Cuán grato es estar con ustedes nuevamente, amables oyentes, en este primero de julio del año 2014, listos para conversar acerca de la palabra de Dios. Sean todos bienvenidos, y esta bienvenida se la da el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. ¿Para qué digo yo algo entonces? Y ya. Pero hay que dar la bienvenida a nuestros oyentes. Les saludo cariñosamente, como siempre, con un gran abrazo. Tú habías mencionado ayer, me parece, el concepto este del amor de Dios, de nuestro Padre Celestial. Yo creo que está clarísimo cuando uno lee con detención Juan 3:16, un tema que es maravilloso, incluyendo el versículo 17. ¿Cómo se lo dio este tema? Fíjate qué interesante, porque Jesús, muchas cosas grandes que hizo, que dijo, que transmitió, fueron a individuos, ¿eh? Lógicamente uno tiene que entender que el Sermón del Monte fue una cosa grandiosa para todas las personas, pero este es un mensaje tan maravilloso de Juan 3:16. Y fíjate, ayer estábamos hablando de conocer al Padre. ¿Sabes? Es imposible conocerlo sin llegar a amarlo. Porque mientras más conocemos al Padre Celestial, más comprometidos quedamos por todo lo que Él ha hecho por nosotros. ¿Cuánto ha hecho la divinidad por nosotros? Entonces, el conocerlo significa que nosotros vamos a ir conociendo también su amor en relación con nosotros. Y eso creo que cualquier persona normal siente gratitud y siente un compromiso hacia Él. No de querer pagarle, porque eso es imposible, sino más bien en demostrar también ese amor hacia Él, ya que Él lo mostró en forma tan generosa hacia nosotros. Bueno, puntualmente Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Cuando habla de mundo, habla de todos los que han existido aquí en esta tierra y van a existir, que ha dado, que ha regalado, que ha entregado gratuitamente a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mira qué linda la relación que hace cuando descubrimos cómo es el amor de nuestro Padre Celestial. Él lo ha entregado, Él lo dio. Alguien puede decir, y sin quitarle ninguna connotación teológica, Él se dio a sí mismo, porque Él es Dios, claro, como el Padre. Pero mira lo que dice el 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvado por él. Esas son las características de este Padre. Estábamos perdidos, estábamos en un camino sin salida, pero Dios envía a su Hijo para que tengamos salida, solución a nuestro desenlace, que es la muerte, que fue dicho por Cristo mismo desde el comienzo. Ahora, ciertamente morirás. Fíjate, creo que hay algo que también tenemos que aclarar. A veces se piensa de que Jesús nos ama y Él está impidiendo que la espada caiga sobre nosotros. Él es misericordioso y va ante el Padre e intercede por nosotros a fin de que el Padre no nos destruya. Bueno, no podemos decir tal cosa, porque la verdad es que el Padre nos ama tanto como nos ama el Hijo. Y creo que tenemos que sacar de nuestra mente esa idea de que el Padre nos ama menos, o que el Hijo está intercediendo ante el Padre para que Él no nos destruya y no nos dé lo que nosotros merecemos. Recordemos que la divinidad completa está participando del plan de redención. De distintas formas, pero todos exactamente igual. Ellos tendría que hablar así, aunque hay quienes piensan que nosotros somos politeístas, que tenemos tres dioses. No, es una divinidad. Es una divinidad. Y el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo nos aman, y Él nos ha mostrado que nos ama a través precisamente del plan de salvación. Ahora, este concepto, la palabra amor, ¿no es cierto?, está un poquito mal. Bueno, hoy día se ha utilizado mal el amor. O sea, entonces, por un lado se ha utilizado mal, y por otro lado nuestro concepto en castellano no nos lleva al original, que es las tres acepciones que hay en este amor. Es el agap, ¿no es cierto?, el agapao, que es el amor genuino, el amor que va más allá de lo que uno se puede imaginar. Era o amor erótico. Claro. Y el filo que sería el amor filia, el fileo que sería el amor. O sea, te fijas que hace alguna distinción, pero la palabra que usa aquí Juan es el amor genuino, el amor que de alguna manera muestra al Padre amándonos y que es su esencia en realidad de su vida. Dios es amor, dice, y usa la expresión agape o agapao, ¿no es cierto? Según sea la forma verbal que se desarrolla. Ahora fíjate, hay una parábola que es conocida por todos, que es muy conocida, que es la parábola del hijo pródigo. Y fíjate, aquí nosotros podemos ver, en esta parábola podemos ver el amor del padre. Y nos cuenta, como todos sabemos, que había un hombre que tenía dos hijos. El menor de ellos dijo al padre: padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. Aquí hay un tremendo error que cometió el hijo. La parte de los bienes que me corresponde, dime, ¿qué bien le correspondía? Y más encima era el hijo menor, ¿eh? Claro. Podría haber sido el mayor. Ahora fíjate algunas cosas que aparecen ahí que son bien decidoras, claro, para pero... entender. Fíjate, ¿qué bien le correspondía? No le correspondía nada. El padre no se había muerto. Todo era del padre, él no tenía nada. Todo se lo había dado al padre. Entonces, él reclama los bienes, la parte de los bienes que le corresponden, no le correspondía nada. Pero, si bien es cierto, no le correspondía nada, sin embargo, el padre, en una muestra de generosidad, le entrega la parte. Y él se va, dice, a una provincia apartada y malgasta todo el dinero hasta que finalmente se encuentra cuidando cerdos. Para nosotros el cuidar cerdo es una, podríamos decir, un trabajo más. Claro. Pero si nosotros lo vemos en la mentalidad de un judío, era lo último que podía ocurrirle a alguien. Es permanecer contaminado siempre. Claro. O sea, nunca podría haber ido, por ejemplo, a la sinagoga. No, de ninguna manera. Y fíjate, como te decía, es lo último que puede ocurrirle. Ya no puede llegar más abajo. Ya no hay más donde. Y ahí tocó fondo. Y él dice que estando allí, él volvió en sí. Quiere decir de que antes había perdido el juicio prácticamente, el deseo del placer, de la diversión, entonces lo había hecho perder el juicio. Y él en ese momento vuelve en sí, dice, y se levanta, dice, me levantaré, iré a mi padre y le diré: padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Ahora, este concepto que está justamente allí en el versículo 17... de Juan 15, ¿no es cierto? Dice, y volviendo en sí, fíjate que algunos escritores lo describen como que el joven comprendió el amor del padre. Porque cuando tú estás mirándolo, cuando tiene todas las cosas allí, ¿no es cierto? Y le dice: padre, dame los bienes que me corresponde, no está apreciando lo que tiene, no está apreciando esa relación con el padre que lo hacía ser dueño de todo. Qué bien, como tú decías, qué bien. No había una comprensión de ese amor genuino. Pero después vuelve en sí y dice, incluso se compara con los jornaleros y dice: ojalá me reciba como uno de los jornaleros, ¿no es cierto? Y yo seré feliz, porque ahora sí voy a recibir igual las bendiciones. Y él vio cómo trataba, voy a decirlo así, sin ser desmerecer, ¿no es cierto?, al último hombre de la casa, y cómo trataba a sus hijos. Era igual. Era un amor realmente genuino. Así lo muestra en nuestro Padre Celestial, ese amor que tiene hacia nosotros. Gracias, amables oyentes. Nos vemos en la próxima audición de su programa Diálogo Bíblico. Bendiciones. ¿En qué nos parecemos cada uno de nosotros al hijo pródigo? ¿De qué formas ha experimentado algo similar a lo que él vivió? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.